Kiuki. Un aplauso para María. Parate, María. Miss Argentina, María. Miss Argentina, María. Y Miss Chile, estos tres guarros. Para vender.